Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada semana compartimos el trabajo de los comunicadores y comunicadoras de Farco en todo el país, en las radios comunitarias. Historias que difícilmente escuches en otro medio de comunicación y que sobre todo están hechas con respeto por nuestra audiencia, con dedicación y con compromiso. Y en el programa de hoy hablamos de mala praxis y de un proyecto de ley que busca prevenirla y sancionarla penalmente. Conocemos un ícono de la cultura platense que zafó de la pandemia y sigue vivo. Rescatamos el valor de la economía social y las políticas públicas que apuestan por los que no especulan. Y también compartimos el orgullo y la emoción de ser subcampeones del mundo y festejarlo con todo al pie del monumento a la bandera. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Salir de la piecita del fondo para comerse la cancha más allá de las barreras y la competencia. Félix García Colombi, Daniel Galeano y André Núñez, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Problemas, barreras, límites, obstáculos, desafíos. El deporte no es solo entretenimiento o negocio. Cuando la comunicación es un derecho y nos cuenta cómo somos como pueblo, encontramos también historias lindas para contar. La selección argentina de futsal para personas con síndrome de Down salió subcampeona del mundo. Hicieron historia. Momento histórico para los halcones. La selección argentina de futsal para personas con síndrome de Down volvió a consagrarse subcampeón del mundo en Lima, Perú. El equipo dirigido por Roberto Salazar había comenzado su periplo, debutando 3-2 frente a Portugal en la Copa del Mundo. Luego cayó ante el local y obtuvo el pasaje a la semifinal tras vencer a México por 6-2. La instancia definitiva la jugó ante Brasil y clasificó tras derrotar a Turquía en la tanda de penales. La final fue victoria para la verde amarilla por 5-1. El plantel argentino, consagrado dos veces subcampeón del mundo, estuvo conformado por Javier Fernández, Diego Ollamburu, Lucas Unjol, Alejandro Piedrabuena, Sebastián Britos, Agustín Tartaglia, Fernando Pinol, Alejandro Alfonso, Ignacio De Luca, Gastón Torche, Manuel Costello y Ezequiel Speroni, además del cuerpo técnico integrado por Roberto Salazar, Gabriel González, Pablo Lucero, Marcos Alfonso y Gustavo Cay como coordinador general de la delegación. En este marco, a su regreso de Perú, los integrantes de la Escuela de Futsal Edir de Rosario fueron recibidos en el Monumento de la Bandera, llevando a cabo un momento emotivo junto a su entrenador Charlie Conforti. Los integrantes rosarinos del plantel, Agustín Tartaglia, Manuel Costello y Gastón Torche, vivieron un momento emotivo a las espaldas del Monumento a la Bandera de la Chicago Argentina. ¿Qué te puedo contar? Estoy orgulloso, quiero que esto se difunda, se visibilice, es absolutamente necesario, no solamente por ellos, sino por todos los chicos que pueden llegar a tener acceso a este tipo de cosas. Contanos, en tu caso, de tu hijo. ¿Cuánto hace que fue al fútbol? Mirá, hace bastante. Bueno, participó en los Juegos los Olímpicos de Estados Unidos, desde el 2015, y antes también. Bajo la dirección de Charlie, jugando en distintos torneos, sigue jugando los torneos nacionales. Es decir, para él es su pasión, como dice. Sí, creo que sí. Falta visibilidad. Falta ser visible, efectivamente. Eso es lo que me parece más importante. Que esto sea visibilizado, que esto sea puesto donde corresponde. Bueno, contento, muy contento por Manuel, por los chicos, el otro no lo conozco, honestamente, lo conozco a Manu, pero más allá del resultado, su campeón es cuarto, último, no importa. Lo que logran estos chicos, el poder independizarse, viajar solo, vivir otro momento afuera del país, sin sus padres, lejos, es crecimiento, para ellos todo crecimiento y lo que estamos buscando todos los que laburamos en esto, ¿no? Queremos buscar al padre, un poco a Charlie que está aquí, allá, Charlie con Forti, qué alegría, otra más. Sí, la verdad que sí, es una emoción muy inmensa porque, bueno, como decíamos antes, esto denota que con un laburo responsable, un laburo serio, respetando a los pibes, respetando a las familias, respetando el laburo en red con las instituciones que también laburan con los pibes, se pueden lograr muchísimas cosas. Quizás uno a veces se vuelve loco porque es mucho tiempo, es muchas cuestiones de trabajo que toma generar viajes, contactos, peleas, cambio de pensamientos también, pero bueno, la verdad que lo primordial es esto, que los pibes puedan lograr estas cosas, que vayan a un montón de lugares, salir de la pista del fondo, y a partir de ahí uno se puede llegar a saber qué es lo que puede ver. Pero la verdad que nosotros siempre decimos lo primordial, salir a la visita del fondo, como decís vos, estar ahí, y ya lo social ya es un montón, estar con amigos, estar con sus padres, eso es fundamental. Y después todo lo demás puede llegar a... ¿Tomás conciencia que sos el padre un poco de eso? Yo creo, no, somos todos. Yo siempre digo que somos todos, porque yo puedo llegar a tener muchísimas ganas, pero si la familia no se prende, si otras instituciones no se prenden, esto no existiría. Así que la verdad creo que somos todos un poco todas estas cosas. Así que la verdad que es como digo, es un éxito generoso, porque si bien los chicos son los que tienen la medalla, sabemos de que por debajo hay un montón de laburo, que laburamos para eso. No es que laburamos para que el éxito no lo llevemos nosotros, sino para que nos den eso, y es un éxito totalmente puro. Bueno, voy a ver si puedo rescatar a alguno de los pibes. Dale, perfecto. Gracias. Para tenerme aire libre. Sí. Contanos este momento que estás viviendo. Es lindo, todo quieto, tranquilo, bien. Bueno, vos te bajaste del avión recién y en unos días te va a Irlanda. Sí, de nuevo. No puedo ser. Muchacho, bueno. Hay mucha gente que está en la piscita de fondo, sí, ahí, mirando el celular, el televisor. ¿Qué le decís? A disfrutar, solamente. Nada más. El sueño mundialista se cumplió para los pibes de la selección, más allá de las barreras y de los obstáculos, y más allá de la competencia y de sus rivales. Escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un proyecto de ley para no naturalizar la mala praxis médica y humanizar la medicina. Jorgelina Quinteros y la producción desde Villanos Radio de Carlos Paz. Las voces de familiares y víctimas de mala praxis y falta de atención médica en centros de salud públicos y privados de Carlos Paz toman fuerza para impulsar el tratamiento de la ley Nicolás en el Congreso Nacional. Una de ellas es Vanessa Godoy, integrante de la ONG Por la Vida y la Salud, por vos, por mí y por todos. Su marido, Sergio Raca, de 39 años, falleció producto de una mala praxis en 2018. Desde la Asociación Civil Nuestra estamos el 12 de mayo, vamos a estar ingresando en el Congreso de la Nación el proyecto de ley Nicolás. Lleva ese nombre, pero que es en honor a Nicolás. Gaby Covelli es la que la mamá de Nico, que también falleció por mala praxis, y ella, bueno, es abogada, y ella armó esta ley con todo esto que nos pasa, ¿no es cierto?, a todos los que son víctimas o familiares de mala praxis. Esta ley, Nicolás, habla puntualmente, tiene varios puntos. Dentro de ellos, uno de los puntos principales es poner la figura de mala praxis en el Código Penal, que para nosotros es sumamente importante por cómo después desenlazan, digamos, los casos. Adriana Condori es otra referente de la organización en la región. Ella perdió a su hija Camila Liendro, de 15 años, en 2019, debido a la falta de un diagnóstico temprano. Esto es una realidad que se está viviendo acá con el tema salud, no solamente acá, que es un pueblo muy chico para nosotros, a comparación de Buenos Aires, que también estamos teniendo otras noticias también que de igual magnitud y peor. O sea, no sé qué es lo que está pasando para que nos llegue, que los profesionales de la parte médica nos estén llevando así, sin valor a la vida y sobre todo de esa una total falta de respeto hacia la vida. Somos todos familiares y víctimas de mala praxis a lo largo de toda la Argentina. Entonces tenemos de distintas localidades y estamos de distintas provincias. Y todas tratamos de hacer esto, ¿no? De acompañarlos, primero a que se animen a alzar la voz, ¿no es cierto? Que se animen a hablar, a visibilizar esta situación, porque si no, nos transformamos, digamos, en esto de naturalizar. Lo vemos todo el tiempo, o sea, hacemos una publicación y automáticamente millones de comentarios diciéndote, es sabido, eso siempre pasa. En Carlos Paz, las protestas y juntas de firmas se desarrollaron durante las últimas 2 semanas en el Hospital Municipal Gumercindo Sayago y la Clínica Privada Punilla. Greta Albert encabezó una de las concentraciones para reclamar por la mala atención que recibió su mamá de 84 años en esta clínica. Mi mamá, si Dios quiere, hoy, mañana, no sé bien, la saco en mejores condiciones, pero esto no es para que no le pase a un familiar más de ninguno de nosotros, que vuelva a suceder. Es mucha la tristeza, mucha la impotencia que hemos pasado, que ha sido realmente un caso de mala praxis y abandono. A estos reclamos se sumaron 6 denuncias dirigidas a Gabriel Sánchez, médico del Hospital Municipal. Fue acusado de abuso sexual e imputado a partir de uno de los testimonios de una paciente de 18 años. La ONG trabaja desde hace varios años en la zona pidiendo por la humanización de la medicina y el derecho a la seguridad de los y las pacientes. En ese sentido, han apoyado la lucha que vienen llevando adelante los trabajadores y trabajadoras de la salud del municipio por mejores condiciones de trabajo desde fines del 2020. Nosotros confiamos plenamente en los médicos de excelencia, ¿no? Confiamos plenamente en los médicos que respeten el AMBO y que trabajan para eso, y siempre vamos a estar acompañando en el pedido también que ellos hacen, porque entendemos también que hay lugares donde carecen de recursos, donde se niegan por ahí que se hagan ciertas prácticas, donde las condiciones laborales son complicadas. Entonces, nosotros entendemos eso, no somos ajenos a eso y vamos a acompañar esas luchas, siempre y cuando se respeten también los derechos de este lado, ¿no? Los derechos del paciente. Vamos a seguir reclamando por eso. Ante el silencio de la municipalidad y la Defensoría del Pueblo, la respuesta de la organización fue activar convocatorias en toda la ciudad para juntar adhesiones a un petitorio dirigido al secretario de Salud, Julio Nis. Además, solicitaron una reunión con el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso. Hasta nosotros mismos por ahí vivir el dolor de la pérdida de un ser querido, tuvimos que transformar eso, ¿no es cierto?, en esta lucha en común, digamos. Estamos todos sujetos a que podemos en algún momento necesitar del sistema de salud, llegar a un momento de una cirugía, llegar a un momento y realmente queremos estar seguros, ¿no? Expreso Farco, su voz se escucha. Cooperativas en marcha, otra economía popular, sin especulación ni concentración en pocas manos, y además contado desde la emisora cooperativa Radio Aijuna, de la mano de Pablo Martínez. La desigualdad es la deuda del crecimiento. La economía en Argentina muestra claros datos de reactivación, pero ahora exige enfocar la distribución de esos frutos con prioridades que se debaten entre el pago de una deuda y la deuda con los trabajadores y los más vulnerables. En la provincia de Buenos Aires, desde Ensenada esta semana se anunció la financiación para la comercialización de los mercados bonaerenses locales. Y desde Quilmes se presentó la extensión del programa Cooperativas en Marcha. Cuatro espacios colectivos te cuentan la importancia y la necesidad de sostener políticas públicas y profundizarlas. Soy Paola Pereira, secretaria de la cooperativa Presidente Néstor Kirchner. Nosotros lo que fabricamos es tapas de todo lo que sea envases, tapas de mermelada, dulce de leche. Bueno, esta fábrica ya tiene más de 70 años, hace 7 años que somos cooperativa y que está a cargo nuestro. Cooperativa Oro del Inca está trabajando con el programa de Provincia de Buenos Aires Cooperativas en Marcha desde que se lanzó, desde el 2020. Primero con el impulso cooperativo 2, que presentamos un proyecto para la compra de insumos para nuestros procesos de producción, y después formamos parte del REC, que es el Registro para la Calidad Cooperativa. Yo soy Gabriel Parra. Mi nombre es Laura, yo soy contadora, trabajo con ellos en la cooperativa. Estamos acá en el mercado fruto-hortícola de Quilmes. Nosotros somos una cooperativa que actualmente somos 42 asociados. Brindamos el servicio de la carga y descarga de mercadería dentro del mercado abasto de Quilmes. Mi nombre es Erika y somos de Cooperativa Recipol. Pamela, pertenecemos a la Cooperativa Recipol. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es el reciclaje de polietileno. Estamos tratando de poder entrar a las cooperativas en marcha, sí. Sí, sí, porque nos faltan varias cosas y bueno, queremos también pertenecer a esto mismo. En diferentes instancias y con diferentes propuestas, el reciclado, la producción de alimentos, los servicios de carga o la producción metalúrgica buscan ampliarse y fortalecerse en lógicas de sinergia colectiva. Somos personas que trabajamos día a día y la ayuda es algo fundamental, que esté presente el Estado y aparte para saber que integramos, ¿entendés? Que estamos. Hay como una necesidad muy grande de fortalecer el sector productivo popular, principalmente en un contexto en el que la inflación está afectando muchísimo el consumo popular de todos nosotros. Y entendemos que uno de los factores fundamentales de eso que generan estas consecuencias económicas es la concentración que hay de la producción de alimentos. Comenzó con la iniciativa de poder darle un respaldo a los que antiguamente eran los changas libres, para que puedan tener el valor de la descarga siempre asegurado, un seguro de vida, un seguro de accidente, para que trabajen con todo lo que corresponde, ¿no? El trabajo que realizamos es, está dividido en dos partes, tiene la parte de la fábrica, tenemos una parte de venta al público. Nos dedicamos a todo lo que es reciclado, desde la bolsa que se tira en la calle y nosotros llegamos hasta al consumidor a hacer la bolsa de residuos. Tenemos una papelera con venta al público. Y bueno, nos dedicamos y hacemos todas las bolsas, tanto de residuo, de consorcio, todo lo que sea bolsa de baja densidad. El mundo no es de fantasía. La cooperativa Oro del Inca sabe que el mercado y la concentración no es una mano invisible. El rol del Estado y las políticas públicas deben orientarse a la diversificación. Nosotros elaboramos fideos y el 70% está concentrado en una sola empresa. Entonces creemos que la forma también de pensar a largo plazo la reducción del precio de los alimentos es diversificando la producción, algo a futuro a fortalecer desde el Estado. Y este tipo de programas van hacia eso, al poder presentar proyectos de financiamiento que fortalezcan la producción, que fortalezcan la compra de insumos, que fortalezcan infraestructura también, que termine impactando básicamente en la generación de mayor cantidad de puestos de trabajo. Y no alcanza con mirar románticamente para este lado. Poner la guita para que circule en el mercado interno comienza a ser parte de los objetivos planteados por los sectores populares. Recicop, Cooperativa 10 de Mayo, la Cooperativa Néstor Kirchner y Oro del Inca fueron las protagonistas de hoy. Te lo contamos desde otra cooperativa, la Usina de Ideas, que gestiona Radio Aijuna. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los espacios culturales la tuvieron difícil frente a la pandemia y algunos pudieron sobrevivir y seguir siendo emblemáticos en nuestras grandes ciudades. Pura Vida, un ícono de La Plata, en la producción de Noelia Díaz y Seba Lino desde Radio Estación Sur. Pura Vida Bar es un espacio icónico de la cultura platense. Bailar en Pura Vida. Una referencia para los derechos básicos como es no pagar para tocar, abrir de lunes a lunes, gestar una radio, stream y redes propias. El proyecto, como muchos, peligró la pandemia y volvió reformulado. Así nos cuenta su gestor, Diego Cabanas. Cuando cerraron todos los lugares, Pura entró en esa recesión que era interminable. Y bueno, llegó un momento que yo estuve a punto de cerrar porque, bueno, ya había vendimos la FM, todo para seguir bancando a la gente que laburaba en el lugar y todo eso, metimos equipos. Y bueno, ya llegó un momento que yo ya estaba como que no, porque era la pandemia, seguía existiendo, no había ningún tipo de solución. Decidí irme con la familia a Tandil, tenía una propuesta de trabajo y bueno, y me fui para allá. Antes de irme armamos una cooperativa de trabajo de Pura, nos adaptamos a la ordenanza de centros culturales y bueno, se transformó en centro cultural, con donde amigos que se sumaron, gente que siempre estuvo participando, y también tuvimos ahí la ayuda del propietario que nos perdonó una deuda de 6, 7 meses y bueno, nos arrancamos otra vez. Cuando nos veamos, si es que nos vemos, veremos. Nadie sabe lo que es malo, nadie sabe lo que es bueno. Y cuando esto acabe. La nueva etapa y la vuelta de los escenarios trajo a la creación de un nuevo escenario. D78. Bueno, un poco yo me fui, estuve un año y pico afuera, y en enero volví y bueno, se dio la posibilidad de que un amigo que tiene un local al lado del Pura, que lo conozco hace muchos años, a Mati, se fue a vivir a su ciudad y bueno, el local lo tiene en venta, pero bueno, me lo alquiló hasta que lo venda y era un poco también una cosa que yo quería hacer siempre, era esto de hacer acústicos y bueno, creo que como que sería como el under del under. Siempre tuve ganas de, cuando armamos Purita, que era un poco así también, de convocar a los artistas que están arrancando, que no tienen banda, o artistas que ya tocaron en mil bandas y ahora están tocando solos. Un poco eso, ¿viste? Como un ensayo con gente. Los desafíos de la autogestión son siempre los mismos. ¿Para qué complicar las y la respuesta cosas? Es siempre simple. Compromiso y trabajo para todos los ámbitos de la sociedad. Es pura vida hermosa. Yo siempre digo que el pura ya es un poco todo de la gente, prácticamente. Porque si seguimos y estamos, es por la gente, por los artistas. Siempre lo digo, por los medios de comunicación alternativa. Nosotros nunca nos imaginamos nada del pura y por eso pasó lo que pasó. Y también yo creo que todos los años el pura no estuvo contaminado ni políticamente ni con ciertos gestores culturales que solamente buscan su rédito y después se lo venden a la política de turno, ¿viste? Entonces siempre nosotros salimos del lado del artista y del lado del anda. No somos héroes, no somos mitos, somos amigos del ruido infinito. No somos alguien, no hay colorido, donde esté la fama no es nuestro destino. Somos los pastos del camino, somos enfermos con cerebros fritos. Todos los colibas, todos los locos, por el diagonal 78. Todos los colibas, Expreso Farco, Seba Lino y Noelia Díaz, Radio Estación Sur. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Aijuna de Bernal y Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.